La siguiente compañera, Blanca Estela Enríquez, es una compañera de la colonia Blanca Navidad. Viene de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Vamos a escuchar su participación. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Blanca Estela Enríquez Termida y vengo de la Blanca Navidad. Nosotros venimos a exponer nuestra lucha también contra de los malos gobiernos. Nosotros fuimos desalojados de la colonia el 1 de febrero del 2005. Ahí nos tumbaron las casas, nos las quemaron, hicieron todo por sacarnos de esa colonia, porque ellos dicen que no quieren casitas en esa colonia, porque nosotros vivimos en medio de fraccionamientos, de un puente de Tratado de Libre Comercio, universidades privadas. Entonces ellos ahí quieren un gran fraccionamiento que les va a dar a ganar millones de pesos, y nosotros no, con nosotros no van a ganar nada. Entonces por eso nos quieren a toda costa, nos quisieron sacar de ahí. Pero nosotros, como trabajadoras y amas de casa y trabajadores de la maquila, también nos organizamos, hicimos vallas, peleamos con las autoridades, con palos, con piedras, y ahí nos quedamos. Estuvimos así haciendo guardias en la noche, en el día. No dejaban que llegara comida a la colonia de nosotros, que llegara agua. No teníamos ropa, no teníamos nada, porque todo nos lo habían quemado. Pero ahí resistimos y resistimos. Muchas personas de ahí de la comunidad también nos apoyaron, y nosotros decidimos, no, pues si nos apoya la gente, pues hay que seguir adelante. Y seguimos adelante luchando. Después, por medio de la coalición, nosotros llegó el comandante a la Blanca Navidad, llegó a visitarnos mediante la otra campaña. Ahí estuvo el 22 de noviembre, y habló de sus comunidades, habló de nosotros. Él dijo, los jodidos ayudamos a los jodidos. Después, al mes de haber estado en nuestra comunidad, nos llegaron 1,000 despensas que las comunidades indígenas habían cooperado para poder mandarnos esas despensas a la Blanca Navidad. Y nosotros les agradecimos a ellos esa ayuda que nos habían mandado. Y en solidaridad con Atenco y los pueblos de Oaxaca, nosotros paralizamos el puente de libre comercio con cartulinas y mantas, y se paró ahí por unos minutos para demostrar al gobierno que nosotros en el norte apoyamos a los del sur, y que ahí estábamos, y que le echaran ganas, así como nosotros también íbamos a estar echando ganas en el norte. Después, en mayo del siguiente año, llegaron los comandantes Miriam, Eucaria y Cebedeo. Estuvieron por una semana también en la Blanca Navidad. Hicimos reuniones con los compañeros de ahí, de la Blanca Navidad, y mediante la que ellos se presentaron, nosotros obtuvimos agua potable, nos conectamos a tubos y tenemos agua pública, pero nosotros no la pagamos tampoco, igual que las comunidades zapatistas. Nosotros estamos agarrando lo que es de nosotros, lo que la naturaleza nos da, y ellos nos enseñaron a hacer eso. Ya después de la visita de ellos, nosotros viajamos a las comunidades zapatistas. También por 3 semanas estuvimos compartiendo con ellos en los caracoles, y aprendimos muchas cosas de ellos, cómo cuidan a sus ancianos, cómo se organizan, cómo toman decisiones, su junta del buen gobierno. Todo eso nosotros también lo vimos allá. Y luego de eso aprendimos un poco de la medicina tradicional también, fuimos a aprender eso allá. Y nos venimos muy contentos, porque te da fuerza para seguir adelante en las condiciones que ellos viven, y siguen luchando y siguen luchando, y no se dan por vencidos, y se caen, se vuelven a levantar y siguen adelante. Entonces a nosotros eso también nos ayuda bastante. Tuvimos también en las abejas, tuvimos ahí, nos dimos cuenta lo que el mal gobierno le hizo a toda esa gente, que mató a sus familiares, y que no les importó que había mujeres embarazadas y les sacó a sus bebés y los mató también. Hicieron muchas cosas y ellos están ahí y siguen adelante y siguen luchando. Y una cosa de las que nosotros nos llamó mucho la atención ahí en las abejas fue que nosotros les decíamos, bueno, ustedes saben quién les hizo eso. ¿Por qué? Porque si el gobierno no hace nada por hacer justicia, ¿por qué ustedes no la hacen por su propia mano? Y ellos nos decían, no, porque son nuestros hermanos. Hay un Dios y Él es el que los va a castigar. Todo le decíamos, pero es que era su familia. Sí, pero también los que hicieron eso son de nuestra familia y nosotros no podemos hacer nada. Esa fue una de las cosas que a nosotros más nos llamó la atención. El amor que se tienen entre ellos como comunidad, como hermanos, como vecinos, y que así debería de ser en todas partes. Y después nos tocó estar en el Festival de la Digna Rabia, y también venimos muy, muy contentos porque no nada más conocimos luchas de México, sino de otras partes del mundo. Y estuvimos también en San Cristóbal, y por eso estamos adelante. Estamos siguiendo adelante y queremos aprender mucho de las comunidades zapatistas y también de todos los compañeros que aquí se encuentran. Gracias.